Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Esto es en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. La semana que viene haremos programas en vivo. Martes y miércoles serán los últimos antes de emprender la gira hacia Europa. Hablaremos hoy de dos historias que ocurrieron en Rusia. Son dos sustituciones o engaños, dos imposturas. Ambas sucedieron en Rusia. El gobierno de Catalina de Rusia, la Grande, estuvo plagado de intrigas. En realidad, Catalina era alemana. Había llegado a la corte rusa por haberse casado con el zarevich Pedro, o sea, con el heredero del trono, y en 1762 Pedro subió al trono como Pedro III. Pero no le fue muy bien, que digamos. Fue destronado pocos meses después por la Guardia Imperial y los nobles hicieron que se eligiera a Catalina como emperatriz. Pero el asunto no terminó allí. Unos días después de su derrocamiento, Pedro III fue asesinado. Y algunos historiadores todavía discuten si es que Catalina tuvo algo que ver con aquel crimen. En 1773, mientras las mejores tropas de Catalina estaban luchando contra los turcos, un cosaco llamado Yemelyan Pugachev declaró ser nada menos que el esposo de Catalina, el emperador Pedro, el que habían asesinado. Pedro Fyodorovich Romanov, muerto 11 años antes. Habían pasado 11 años de la muerte de Pedro y apareció uno, un cosaco, que dijo: yo soy Pedro. Y tenía su nombre y apellido. Se llamaba Yemelyan Pugachev. Dijo que en realidad se había escapado de quienes habían tratado de matarlo. Y bueno, empezó a reclutar seguidores y tropas y encabezó feroces hordas de siervos fugitivos, cosacos, tártaros y otros descontentos que habían jurado castigar a la infiel alemana que ocupaba el trono de Rusia, o sea, Catalina. Bueno, Yemelyan no se parecía para nada al emperador Pedro, pero eso no parecía ser un problema, puesto que este hombre prometía libertad y riquezas a todos los que lo siguieran. En la corte se recibía esto de distintas maneras. Estaban los escépticos, que decían que debía eliminarse a aquel hombre de inmediato, es decir, los que no creían en nada. Los crédulos, que pagaban recompensas a los retratistas para que se acercaran al supuesto zar e hicieran llegar a la corte un cuadro de aquel hombre. Y después estaban los muy crédulos, que directamente decían que este era el fantasma de Pedro III, que no se dejaba aplacar. Bueno, la rebelión Pugachev comenzó en los Urales y empezaron las capturas de fortalezas imperiales en las estepas del Volga. Cayeron ciudades importantes como Kazán, Penza y Saratov, que quedan al oeste de los Urales, pero muy al oeste y muy al sur. Y muy al sur, ¿no? Bien. Las unidades leales a Catalina se veían superadas en número y entonces se rendían o salían rajando. Los oficiales capturados por los rebeldes eran ejecutados. Familias enteras leales a Catalina eran colgadas en los portales de sus mansiones en filas ordenadas según las edades. ¡Qué prolijidad! Sí. Oh, ¡qué feo! Todo ordenado. Por favor. Los extranjeros, e incluso los rusos que vistieran ropas occidentales, eran también asesinados, no se sabe por qué. Vamos, es que era muy difícil no ser asesinado. Sí. La preocupación en la corte de Catalina era enorme. Algunos estaban convencidos de que Moscú estaba amenazada y de que luego caería San Petersburgo. Había dos capitales, o dos ciudades muy importantes, en ese entonces y ahora también. Sí, las mismas. Bien. Pero en 1774 la guerra con Turquía, como hemos dicho, las tropas de Catalina, las mejores, estaban en guerra con los turcos. Terminó la guerra y las tropas de la primera línea quedaron entonces libres para actuar contra el impostor Pugachev y lo atraparon. Fue atado y entregado en una jaula a Catalina para que lo viera. Antes de sentenciarlo a muerte, Catalina se acercó a la jaula y le dijo: el zar Pedro era mucho más bello que vos. Qué cruel no decirle eso. Bueno, eso no fue lo peor, porque lo peor fue que lo mataron el 10 de enero de 1775. Fue decapitado. Asimismo, los seguidores del falso zar fueron perseguidos y marcados. Se cortaron lenguas, narices, orejas. No. Los peores ofensores del trono fueron colgados en unas armazones erigidas sobre balsas que luego se dejaban flotar y arrastrar por la corriente para que sirvieran de lección a los sobrevivientes escondidos río abajo. No así a los que estaban escondidos río arriba. El río que se usó fue el Volga, ya que justamente esas ciudades que yo les marqué son ciudades de la cuenca del Volga. Bien. Al mismo tiempo de esto que acabamos de contar, apareció otro pretendiente al trono. En este caso, la impostura no era sustitutiva. Sucedió que apareció una muchacha que dijo ser la hija de la ex emperatriz Isabel y del llamado emperador de la noche, Alexis Razumovsky. Esta pareja era de antecesores al trono de Catalina. Aquella pareja, Isabel y Alexis, no había tenido descendencia. De haber tenido descendencia, Catalina no hubiera sido zarina. Entonces, cuando apareció una hija de Isabel y de Alexis, desde luego esta hija tenía mejores derechos al trono que la propia emperatriz en ejercicio. Bien, esta sorpresiva princesa se hacía llamar Isabel Tarakanova y andaba de una capital a otra contando acerca de su ascendencia. Milagrosamente, la muchacha consiguió el apoyo de Polonia y de otras regiones enemigas de Catalina. Entonces Catalina la Grande decidió deshacerse de esta muchacha. Le ordenó a Gregory Orlov, quizá el más importante de sus amantes y el más seductor de la corte, que usara su astucia para atrapar a Isabel, la princesa impostora. En realidad, era uno de los dos más importantes. El otro era el príncipe Potemkin. Potemkin creo que sucedió a Orlov, pero Catalina no era tan cuidadosa como para hacer coincidir la cesantía de uno con el príncipe del otro. Bueno, así que medio se odiaban. Yo creo, no me acuerdo mucho, pero creo recordar que se conocían y se odiaban a punto tal que un día Orlov y sus amiguetes le dieron la viaba a Potemkin. Y creo que estaban jugando al billar y que Orlov agarró un taco y se lo encajó en el escracho a Potemkin y medio que lo dejó tuerto o algo así. Potemkin tenía la siguiente costumbre. Le organizaba a Catalina la Grande unas giras por los pueblos de la estepa. En realidad no eran verdaderos pueblos, sino que eran edificaciones que construía el propio Potemkin con cosas tales como casas prefabricadas. Eran pueblos muy pequeños. Utilería, pura escenografía. Utilería. E incluso los habitantes de esos pueblos, que siempre parecían muy felices y prósperos y aplaudían a la reina, eran también actores contratados por Orlov o que, por Potemkin, que pertenecían a las tropas probablemente, etcétera, etcétera. Un simulacro. Simulacro. Sí. Cuando Catalina visitaba un pueblo y se iba, iba a otro. Mientras estaba en el otro pueblo, este pueblo anterior era desarmado y trasladado 100 kilómetros más allá, al próximo. Lo armaban de nuevo, cambiaban un poco las pilchas, qué sé yo, y otra vez la recibían. Y así iba de pueblo próspero en Pueblo Próspero. Con los mismos... Sí, todo margen. Organizado por Potemkin, extraordinario. Pero bueno, estamos con Orlov. Por aquellos días, Orlov andaba por el Mediterráneo al mando de una flota. E hizo lo siguiente. Se las ingenió para conocer a Isabel, a esta chica que se decía la descendiente de Alexis e Isabel. Y la conoció, ejerció su encanto, le dijo que la amaba, y la princesa cayó seducida. Era en Italia. Orlov estaba con la tropa, se enteraron que la princesa estaba en Italia y le pidieron a Orlov que la sedujera. Bueno, Orlov la convenció de que subiera un buque de guerra ruso con el pretexto de que se iban a casar allí. Y ahí nomás se celebró una ceremonia ortodoxa de matrimonio completamente falsa. Y después el barco zarpó hacia Rusia con la novia adentro. La farsa de Orlov, que bien pudo haber encarcelado a la princesa ni bien subió al barco, pero no lo hizo. Pero la farsa continuó durante todo el viaje y dicen que aprovechó intensamente su condición de marido en el mejor camarote. Apenas tocaron puerto, si me permiten la expresión, sí. Orlov se despidió e Isabel Tarakanova fue engrillada y llevada a prisión. De golpe le habría dicho, mirá, tengo algo que decir, le dijo Orlov mientras se ponía los lienzos. Sí. Bueno, desde su calabozo en la fortaleza de Pedro y Pablo, la princesa escribió cartas lastimeras a Catalina en las que rogaba piedad, pero fue en vano. Isabel murió el 4 de diciembre de 1775 de tuberculosis. Algunos dicen, pero parece que es solo una leyenda, que murió ahogada en su celda por la inundación del Neva, el río, ¿no?, que alcanzó la fortaleza. Bueno, estos son dos impostores que fueron castigados. Yo quiero dedicar esto a los pobres habitantes de este reino, a los rusos todos, ¿no? Pero el peor para mí fue Orlov. Sí, qué miserable. Un verdadero canalla, sí, sí. Un verdadero canalla. Sin embargo, vamos a escuchar a un tango, que identifica a Orlov como el seductor. Y lo canta nada menos que Sandro. Adelante. Yo soy el seductor, puedo enseñarle los caminos perniciosos que conducen al amor. Yo puedo conseguir, se lo aseguro, que el menor de sus caprichos se haga ley en los demás. Son trucos, son maldades, son engaños, mentiras dichas con sinceridad. Amar es inventarse cada día falsedades compartidas, ya lo verá. Lobos del deseo, comen de mi mano y cumplen con mi voluntad. Y canciones vulgares, frases de cartón y joyas para ser segundo voz. Dígale que es bella, hágale regalos, por ejemplo, un velador. Vistas de bien y finja indiferencia, se lo dice el seductor. Mas suele suceder que en ocasiones los consejos que le he dado no parecen resultar. Por suerte esto no ocurre con frecuencia, una o dos veces en la vida,